miradas que buscan los ángulos de la tranquilidad. En las nieblas del norte, en los tumultos civilizados, entre los claros oscuros y la monotonía de los días que pasan. Caminante que vas buscando la paz en el crepúsculo, la encontrarás, la encontrarás al final de tu camino. Bienvenidos aquí a un programa más de Nómada Sin Tópico en Radio Contrabanda 91.4 de la FM. Es el número 63 de su programa Nómada Sin Tópico en este domingo 19 de junio, en este domingo de gran manifestación y de grandes revueltas y protestas en las calles. Aquí estamos en Nómada Sin Tópico con la cesta llena de cosas interesantes. Empezamos este programa con Zapatear por el Mundo. Aquí tenemos a unas mujeres participantes de un programa de radio que nos van a comentar sobre su experiencia en un programa de radio para mujeres migrantes. El TIC Social en esta ocasión se encuentra en la Plaza Cataluña, que va a hacer enlaces en directo desde la manifestación que se está organizando allá en el centro de la ciudad de Barcelona. La lente de Democracy Now! Nos va a hablar sobre la guerra, sobre las drogas, impulsada por Estados Unidos. Cinturones Corporativos, Gabo, se encuentra en Tenerife, donde también participa en la acampada o en la manifestación de las Islas Canarias, y nos va a hacer un enlace sobre la situación de Tenerife. Zapateando desde México, nos van a hablar sobre las voces de hijos de México, Comité Cerezo, Revista Contralínea, que hablaron en la conmemoración de dos radios en 12 años, de la Que Huelga y Generación Radio. También tenemos contactos y enlaces desde México con Muna y con Dimitris desde Grecia. Quédate con nosotros estas dos horas del programa y nos puedes llamar al 93-317-7366. Pra acabar com o Lampião. Arrumar o fim da pé, o 2007, pra acabar com o Lampião. Arrumar o fim da pé, o 2007, pra acabar com o Lampião. É macaco, recordamos que en este domingo 19 de junio se hizo la llamada para una manifestación internacional desde aquí del Estado español para que todo el mundo se suma a este grito y a este llamamiento en contra de los recortes, ¿no?, que se están realizando, no solamente aquí en España, sino en varios países europeos. Recordamos que ahora bajan desde los Jardines de Gracia la manifestación del barrio de Gracia y que se detuvieron delante de la Bolsa ya en Paseo de Gracia gritando y diciéndole, ¿no?, consignas delante de este edificio. Y luego continúan su marcha hasta Plaza Cataluña, donde a las 5 de la tarde se hizo la convocatoria para luchar, para detener este sistema que no sé dónde va a parar. Thank you. seguimos aquí en Nómada Sintópico, Radio Contrabanda 91.4 de la FM. Llámanos al 93-317-7366. Empezamos este programa con Zapatear por el Mundo, que tiene el gusto de tener con nosotros a unas mujeres luchadoras, unas mujeres migrantes que participaron en un taller de radio. Tenemos el gusto de tener aquí a Drina Ergueta. Hola, Drina, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Gracias. A Marina Vázquez. Hola, ¿qué tal? Hola, Marina, mucho gusto tenerte aquí. A Ernestina también. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mucho gusto. Y también tenemos a María. Hola, María. Hola, ¿qué tal? Pues ellas nos van a comentar sobre la realización de un taller de radio para mujeres migrantes. ¿Cómo surge esta iniciativa de este taller? Les voy a contar un poquito. Este taller surge el año pasado, la idea, ¿no?, de trabajar con las mujeres que realizan labores domésticas, porque la mayoría de las mujeres inmigrantes que vienen de Latinoamérica especialmente, bueno, también inclusive, bueno, de Rumanía o de otros sitios del mundo, bueno, llegan a España y en este caso a Cataluña como empleadas domésticas, ¿no? Y es un sector que está ahí, está en todas partes, trabajando en todo sitio que pueda, digamos, pagar sus servicios, pues, y quiere mantener cierto nivel de limpieza y no sé qué, pues tiene a una mujer ahí atrás limpiando y barriendo y atendiendo a ancianos, atendiendo a niños. Entonces, son mujeres que están ahí, pero nadie las ve. Entonces, el objetivo de este proyecto era hacerlas visibles, mostrar que tienen voz, que tienen pensamiento y que tienen, cosas que decir, ¿no? Entonces, por eso se hicieron estos talleres, este proyecto, y bueno, se convocó a algunas mujeres. Yo creo que ha habido una buena recepción y han participado, pues, activamente un grupo, ¿no?, de 13 mujeres, y bueno, hemos contado con el apoyo de profesores, todos, de una buena parte de los profesores son profesores universitarios de la Pompeu Fabra, hay profesores que son profesionales, ¿no?, periodistas profesionales que han trabajado en radio. Bueno, yo creo que ha sido un taller muy, muy interesante y con buenos resultados. ¿Y quién organizó este taller? ¿Dentro de una asociación? Sí, el taller se ha organizado a través de la Red Mixtura, que es la Asociación por la Equidad, la Diversidad y la Democracia, que es una nueva asociación que justamente se ha creado para llevar a cabo este proyecto, ¿no? O sea, nació primero el proyecto y después la asociación. Lo hemos hecho así, a pulso, sin financiamiento, sin nada, y salvo con el apoyo, ¿no?, de todas las personas que nos han apoyado, instituciones, está la UPF Solidaria, el City Lab de Cornellá, el Centro de Cultura de Donas Francesca Bonmasón y Sansona Llibre. Tienen en cuenta, ¿no?, mujeres trabajadoras, ¿no?, en los hogares, pero ¿cómo las eligieron? ¿Cómo hicieron una convocatoria? ¿A través de qué? ¿De los periódicos? Nosotros, las personas que trabajamos en Red Mixtura, pues ya tenemos otras experiencias previas de convocar gente, y especialmente a gente migrante, ¿no? Ya hemos trabajado antes en algunos otros talleres de que se relacionan entre mujeres bolivianas con las nuevas tecnologías. Entonces, parte de ahí, pues, vienen, ¿no?, las bolivianas especialmente. Luego, pero también hemos llegado a través de asociaciones, conocidos, qué sé yo, se ha buscado a personas, qué sé yo, hay ecuatorianas, peruanas, había cubanas, rumanas. Entonces, es un grupo muy diverso y muy interesante. ¿Y cuál era la temática del taller? Son varios talleres, en realidad, son un total de 11 jornadas de 3 horas, que se ha hecho en más o menos unos 3 meses. Entonces, la temática, bueno, la idea es que aprendan a hacer radio, que tengan los conocimientos básicos, ¿no?, tanto de los principios del periodismo en cuanto a respeto de fuentes y cosas, y la técnica un poco de cómo hablar en radio. Y bueno, y se ha ido elaborando una serie de materias, de secciones que tengan. Hemos intentado tener prácticamente todos los géneros, ¿no? Que sea, que haya crónica, que haya bueno, hay editorial, hay tertulia, noticias, reportaje. Hemos intentado hacer todo un abanico de secciones con todos los distintos géneros de radio, para que ellas, bueno, pues, se acerquen a ellos y conozcan un poco. Y aquí tenemos también a Marina Vázquez, profesora de la UPF, profesora de radio. Coméntanos un poco, Marina, de este taller, o sea, desde el punto de vista de una profesional de radio. Creo que la gente que participamos como profesores en este taller nos llevamos una grata sorpresa, porque generalmente uno trabaja con gente que pues ya tiene un interés por el medio, que tiene ciertas habilidades y que, bueno, más o menos no es muy complicado y bueno, ya hay cierto conocimiento previo de los que hacen, ¿no? Y la sorpresa ha sido que, bueno, ellas que no habían tenido ningún acercamiento con los micrófonos, con la radio, con hacer grabaciones o entrevistas, lo hicieron bastante bien en este tiempo. Si te fijas, eran solo 3 horas los sábados, entonces era trabajar muy duro entre la semana y tener pensado, trabajaban los guiones, trabajaban ideas, y cuando llegaba el día del taller, pues también, ¿no? Entonces, muy rápido se consiguió hacer un buen trabajo, lo van a escuchar ahora en algunas grabaciones que hemos traído. Y yo creo que es eso lo más bonito que nos llevamos como profesores, ¿no? De saber que, pues, la gente, cualquier persona puede expresarse a través de la radio. Y bueno, ahora que todo está al alcance, las nuevas tecnologías, que, bueno, te compras un micrófono barato y ya puedes también tú grabar cosas, pues es posible, ¿no? Y este proyecto, pues por eso también creo que tiene una gran relevancia, porque pues es darle voz a personas que generalmente no la tienen, pero que tienen mucho que decir, ¿no? Ya lo escucharemos. Vamos a escuchar ahora el primer audio de este programa y volvemos con la entrevista. Es la editorial del programa. Se preguntarán, ¿por qué unas mujeres que por serlo lo tienen más difícil, que son inmigrantes, que significa que están cargadas de estereotipos y que además son trabajadoras del hogar, trabajadoras en eso que nadie desea hacer? ¿Por qué estas mujeres, decía, hacen un programa de radio? ¿Que por qué hacemos radio? Pues porque somos mujeres, porque además somos de fuera, pero estamos dentro y muy adentro. Llegamos hasta los últimos rincones de las casas y oficinas, recogiendo, acomodando, limpiando intimidades, acompañando soledades, porque somos de fuera y estamos dentro y no nos ven, y no existimos, no contamos, porque solo escuchamos y generalmente callamos, porque somos muchas y estamos solas. Día a día estamos en las casas, que no son nuestras, en oficinas que son de otros. Entramos y salimos de ellas como fantasmas, y pasamos horas y horas con mochos y bayetas repitiendo los mismos movimientos. Y pese a que somos muchas, siempre estamos solas. Con la radio queremos compartir soledades, compartir pensamientos, compartir información útil, compartir dudas y plantear soluciones, dar a conocer nuestros derechos y reclamar por ellos. Queremos compartir actualidad, que es muy importante, compartir alegría, acompañarnos, acogernos y fortalecernos y empoderarnos. En el trabajo diario, muchas damos amor a niños que no son nuestros hijos, a quienes robamos su alegría soñando con nuestros propios hijos que hemos dejado, obligadas por las circunstancias. Damos cuidado a ancianos que no son nuestros padres, pero tratamos con ese respeto. Queremos que esos niños, los que cuidamos y especialmente los nuestros, nuestras familias, también nuestras yayas y yayos, todos sepan que podemos hacer más que fregar y atender. Sepan que somos capaces de informar, de decir, de opinar, de pensar. Queremos que sepan que tenemos voz y que nos escuchen. Venimos de Ecuador, Bolivia, Perú, Colombia, Cuba, Rumanía y muchos otros países. Tenemos nuestras costumbres y tradiciones, nuestro acento. No queremos perderlos y queremos hacerlos conocer. Queremos también conocer las costumbres y tradiciones locales y difundirlas. Queremos ser un instrumento para que mujeres como nosotras y sus familias sepan de la riqueza cultural del sitio donde ahora vivimos. Queremos hacer radio por todo eso. Nosotras sabemos que podemos, nos sentimos leonas, no tenemos miedo porque nada tenemos. No nos asusta la crisis porque siempre la hemos vivido y pese a todo mantenemos la alegría y queremos transmitirla. Con la radio queremos entre todas acompañarnos, enseñarnos y aprendernos. Hemos llegado de lejos y hemos entrado a las casas y oficinas. Nos han abierto las puertas. Queremos que nos abran también las puertas de sus corazones y especialmente de sus mentes. Queremos dar al público un programa de radio distinto, con una mirada diferente sobre el mundo, las cosas cotidianas, una mirada diferente a la de los profesionales de la comunicación, a la de los políticos, a la de los grandes medios informativos y de entretenimiento. Queremos ofrecer un programa desde un nuevo punto de vista y con nuevas voces, las nuestras. ¿Que por qué hacemos radio? Pues porque, como dice Gloria Martín en esa canción titulada Mujer y cantada por la mexicana Amparo Ochoa, porque pensar es altamente femenino y nosotras somos mujeres. Mujer, si te han crecido las ideas, de ti van a decir cosas muy feas. Brina, ¿qué escuchamos? Pero lo que acabamos de escuchar es pues el editorial de del programa que se hizo, que refleja todos los objetivos del proyecto, las razones y bueno, y la situación, ¿no?, de las mujeres y bueno, lo que se quiere con esto, ¿no?, darles voz y decir que bueno, que existen. Sinceramente sentía mucha energía positiva, ¿no?, y mucha fuerza, ¿no?, a través de este pequeño audio de este editorial. Sí, yo creo que es la característica, ¿no?, de las mujeres inmigrantes y de las que han participado en los talleres también, que son muy fuertes, son unas, les hemos hecho entrevistas previas y todas se sienten leonas, algunas se sienten pájaros porque, ¿no? Y bueno, es un reflejo de ellas, ¿no? Ellas mantienen a su familia y bueno, es una fuerza interior muy, muy, muy, muy grande y que bueno, que se nota en todo. Pues aquí tenemos a dos mujeres leonas, ¿no?, y luchadoras, a Ernestina y a María. Ernestina, coméntanos un poco sobre tu experiencia en este taller de radio. ¿Qué tal? ¿Cómo te pareció? El taller fue algo bonito para todas nosotras que venimos desde fuera, que nunca vimos un micrófono, o sea, nunca tampoco tuvimos cerca de un micrófono. Fue algo impresionante, bueno, para mí, para las otras también, porque ellas mismas lo han expresado, que es algo bonito. Y es una nueva experiencia que uno tiene. ¿Y de dónde vienen? Yo de Bolivia. ¿De qué parte? De Santa Cruz. Bueno, pertenezco a Santa Cruz, pero vengo de un pueblo pequeño que se llama San Antonio Romerío. De Santa Cruz, Bolivia. ¿Y cuánto tiempo llevas aquí en Cataluña? 4 años. 4 años. Sí. ¿Qué te parece? ¿Cuál fue tu impacto cuando llegaste hace 4 años? Uy, he llegado con miedo, porque no se sabe qué te encuentras. ¿Y ahora cómo te sientes? Y me siento un poco más segura, porque ya conozco, he ido a mi país de nuevo, ya me sacaron los papeles, ahora me siento un poco más segura. ¿Y este programa de radio que hicieron te dio más fuerza y más? Más fuerza, porque también he conocido gente nueva cara, nuevas personas y gente muy buena. Y has visto que no eres sola en este mundo, ¿no? Sí, uno cuando viene piensa que está solo, pero realmente no está, porque hay gente buena. Eso es, hay gente buena, hay muchos como nosotras, y hay que apoyarnos entre nosotros. Claro, y venimos desde lejos dejando nuestra familia. Ah, sí, ¿tienes familia ahí en Tengo Bolivia? 4 hijos. ¿Tienes 4 hijos? Sí. Yo vine para acá porque yo quiero que mis hijos sean profesionales. Muy sacarlos bien. Adelante a ellos. Ya tengo una encaminada que está haciendo su tesis este año. ¿Y aquí a quién tenemos con nosotros también? ¿Nos presentas tú a María? Es mi hermana. Ella también es mi hermana, que venimos del mismo pueblo. María, ¿cómo estás? Bien, hola, buenas tardes. ¿Es la primera vez en la radio? Sí, no, yo nunca, agarró ningún micrófono, nunca nada. Bueno, yo no participé en los grupos de las mujeres que han participado. Bueno, ella me ha invitado y he venido aquella vez también que tuvo una presentación de los cursos que han pasado. Vine y escuché, me gustó mucho lo que han charlado. Bueno, como le digo, yo nunca participé de nada. Estoy muy contenta de escucharlo, de todo esto, de lo, digamos, de escuchar de un micrófono. No es fácil, ¿no? Bueno, para mí no es fácil, pero de verla a las personas sí que es fácil, que es bonito y es interesante. Bueno, nosotros, como le digo, venimos de nuestro país muy lejos, dejando nuestra familia para luchar, salir adelante y tener para volver ahí. Yo tengo 4 hijos también, y están estudiando, bueno, y aquí nosotros venimos a luchar para sacarlo adelante ellos y ahí. ¿Y cuánto tiempo llevas aquí en Cataluña? 4 años. Igual que tu hermana. 4 años y medio que estoy aquí. Bueno, me he encontrado con unas personas muy buenas y en mi trabajo me tratan bien, estoy muy contenta, estoy muy agradecida, toda la familia también. Bueno, eso es lo que se quiere aquí, encontrarse buenas personas, porque hay muchas personas que comentan que le van mal en el trabajo, lo tratan mal. Bueno, algunas no, por parte de mí me encontraron unas personas buenas y me aprecian mucho, y también yo me he encariñado con los niños, son 3 niños con los que trabajo. Ah, ¿dónde sí. estás trabajando? Por Horta. ¿Y en una casa? En una casa, sí. Aquí tienes los micros abiertos y cuando quieras eres invitadísima en este programa para que comentes y compartes con nosotros un poco de tu experiencia. Bueno, gracias. Estoy más agradecida de invitarme. Sí. Ernestina, bueno. Tengo una pregunta. En el taller participaron mujeres de otras nacionalidades, ¿no? También de Rumanía. Y de Rumanía y también de Ecuador, de Perú. ¿Cómo fue el encuentro, por ejemplo, con una mujer de Rumanía que es un país tan lejano al tuyo? Pero ella es una persona que igual se relaciona con todos. Nos llevábamos bien. ¿Y qué tal tu experiencia? O sea, ¿cambiaron ideas, opiniones? Sí, aprendimos un poco. Ella que hablaba en su idioma, nos enseñaba un poco, nos trajo también cuando fue el cierre de los cursos, trajo una comida que es típico de su país. Uh-huh. O sea que compartimos comidas diferentes de lo que trajeron de cada país. Ah, pues muy bien, también fue una fiesta, ¿no? Al sí. final, ¿cómo? ¿Y el resultado final del programa, cuál fue? Pues un programa piloto, que bueno, el objetivo es después continuar, ¿no? A partir de este programa intentamos seguir, ¿no? Seguir con un programa ya más largo tiempo, y estamos en eso, ¿no? Intentando de tener un espacio, un lugar y... ¿Y el programa cómo se llama? La Valleta Parlante. La Valleta Parlante. Vamos ahora con otro audio de La Valleta Parlante y volvemos aquí con la entrevista. Vivo en un pueblo pequeño fuera de Barcelona, se llama Collbató. Es un pueblo de más o menos de 2.000 habitantes, es un pueblo tranquilo. Mi trabajo es cuidar a una yayita de 84 años, ella se llama Magdalena. ¿Qué, ya ha terminado? ¿Por qué no terminé de desayunar? No tengo ganas. ¿Ya no tiene más ganas? ¿Por qué no tiene ganas? ¿Ah? ¿Y usted cómo está? Por la mañana me hago temblé. Pero bueno, ya tomó su medicamento, yo creo que ahora ya va. Mi trabajo rutinario es... Hay mucho silencio. Baño a la yaya. Tengo microondas. La lavadora. También se escucha el tic-tac del reloj. A veces también la alarma de la puerta. Y cuando estoy haciendo cosas en la cocina, me pongo a cantar también para olvidar los temas. Y en las mañanas escucho cantar de los pájaros, que me trae mucha alegría y también me falta a la vez por estar lejos de mi país. O que é que eu vou fazer, meu bem, se você não quer dançar e fique... Escuchando Nómada Sin Tópico en Radio Contrabanda 91.4 de la FM, nos puedes llamar al 93-317-7366. Les recordamos que hoy, 19 de junio, ahí en Plaza Cataluña hay concentración y manifestación contra todos los recortes del gobierno, y también se puede escuchar de aquí de la cabina el helicóptero que está dando vuelta ahí en la plaza. Pero seguimos aquí con la entrevista a Adriana, Marina, Ernestina y María, que tenemos el gusto de tener aquí con nosotros, de compartir esta riqueza, este programa que se ve que es muy, muy, muy elaborado, ¿no? ¿Cómo le hicieron, Ernestina? ¿Cómo fue? ¿Cómo le hicimos? Sí, ¿fue difícil? No, difícil no fue. Lo que pasa es que algunas teníamos tiempo, otras no. porque a veces trabajábamos hasta muy tarde o no teníamos tiempo para dejar nuestro trabajo. A veces yo sí me escapaba de mi trabajo un cachito para ir. No la dejaba, la dejaba la yaya que yo cuidaba, la ponía en la cama y yo le decía, ahora vengo. Y para ir a pasar mi clase. ¿Y cuándo se era el taller? Los sábados. Los sábados. Los sábados, sí. ¿Y tú podías escapar o no? No todos los sábados. No todos los sábados. Me faltaban unas clases, pero me pesaba en el alma no haber ido. Pero yo lo que podía iba. Marina, coméntanos un poco cómo fue la evolución desde el principio hasta el final. Bueno, encontramos un grupo de mujeres un poco nerviosas, pero inquietas al inicio, ¿no? De saber, bueno, de qué se trata. Algunas a lo mejor no tenían todavía mucho el gusanito de la radio porque, bueno, fueron convocadas, invitadas, pero a lo mejor todavía no era mucho de su interés, o decían, no, es que yo no sirvo para esto, que es típico, ¿no? En muchos de nosotros, no, yo no sirvo para hablar por el micrófono, pero bueno, voy a ir a ver qué pasa, ¿no? Y yo creo que, bueno, con la ayuda de Drina, que ella fue como la productora general, que fue definiendo temas con ellas y luego las secciones, les ayudaba a redactar, o mira esta fuente, mira esta otra. También los profesores, ¿no? Que, pues, con sus habilidades y sus conocimientos, pues, también a la hora de estar ya frente al micro, mira, siéntate así, habla acá, ¿no? Todos estos detalles, yo creo que se adquirió mucha seguridad. Y bueno, al final ya a mí me tocó en las últimas sesiones estar grabando con ellas y era pues realmente muy fácil, digamos, ¿no? Y muy rápido que ellas hicieran sus intervenciones, ¿no? Porque ya habían estado batallando un poco al inicio, pero muy bien por todas ellas. Esto que escuchamos anteriormente es una sección como de arte sonoro. Uh-huh. Que hizo una de ellas, se llevó la grabadora a su entorno, a su lugar de trabajo, en una casa, en un pueblo. Y bueno, estuvo todo el tiempo ahí grabando cosas y después hizo una pequeña narración para mostrarnos cómo es el día a día, ¿no? De su trabajo. Su trabajo. ¿Y qué esperamos para el futuro, Drina? No se va a acabar aquí. No, esa es la idea, ¿no? Continuar con el proyecto, con el programa y bueno, y convocarlas otra vez a ellas y a las que quieran sumarse, ¿no? Para que, bueno, para que formen parte. ¿Y va a haber trabajar próximamente otro taller o aún no se sabe? Una vez que tengamos definido el futuro del proyecto, del programa, pues sí, seguramente se van a hacer porque es necesario continuar. Es un aprendizaje continuo y permanente. Lo que se ha enseñado ahora es pues una introducción y lo que decían, ¿no?, las chicas, o sea, como no había mucho tiempo, pues entraron directo a grabar y les salió bien, ¿no? Porque ellas también son así, o sea, se han arriesgado a todo, han cruzado el océano sin miedo, entonces es su forma de ser, ¿no? Y tienen esa fuerza. Y bueno, y la idea es seguir, ¿no? Seguir, pero tienen que capacitarse más, que sea en el tema de redacción, en tema, bueno, es todo el mundo de la radio es amplio y bueno, aprender todo poco a poco y siempre manteniendo su esencia, ¿no? Quieren aprender a editar, por cierto, ahora que sí, ya... Esa es la segunda parte. Y solamente una pregunta, además de este taller de radio, ¿hay encuentros con mujeres? ¿Tienen otro tipo de encuentros? No dentro de este taller aparte. Que nosotros organicemos, pues ahora mismo no, ¿no? Se ha hecho algunos contactos con, qué sé yo, a veces intentamos hacer algunas cosas o se nos acerca gente también para ver de ya que están ahí las mujeres, pues ver de hacer algo, ¿no? Pero el objetivo es eso, ¿no? Y que la radio, que el programa sea un aglutinador también. Porque así como relata en este último sector que hemos escuchado, en esta seccioncita de sonidos, pues hay muchas mujeres que están solas toda la semana, ya sea cuidando a una yaya, generalmente es cuidando a una yaya, un yayo, ¿no? Que están encerradas, solas, y cuando salen el fin de semana no saben ni a dónde ir. O sea, llevan años aquí en Barcelona y no conocen nada. O sea, es terrible, ¿no? Y nosotros a través de la radio tenemos otros proyectos, por ejemplo, de hacer como tours con las mujeres, ¿no? Llevarlas a conocer los fines de semana. Y bueno, todo eso lo vamos a ir haciendo, estamos en plan de montarlo todo, ¿no? Y bueno, ya sí, les iremos diciendo. Drina es muy modesta, pero creo que está haciendo una labor titánica con ellas, porque también es un trabajo muy voluntario totalmente, ¿no? La asociación es joven, todavía no es muy conocida. Ahora con este trabajo, bueno, ya se empiezan a abrir un poco las puertas, ¿no? Les ha interesado, pero bueno, hace falta que haya gente también que colabore voluntariamente y también con financiamiento, ¿no? Alguien que nos escuche, bueno, puede comunicarse con ella para ver si puede colaborar en este proyecto, que sí, es muy interesante. Yo creo que podríamos tener muchísimas mujeres más, ¿no?, trabajando y haciendo radio y, bueno, compartiendo todas estas experiencias que ahora es una pequeña muestra, ¿no? Pero en el fondo, pues, hay muchas historias que también sirven para integrarse más aquí en la sociedad, en Cataluña, ¿no? Para que ambas culturas, pues, convivan mejor, porque a veces se mira a la mujer, a la inmigrante, como, pues, una sirvienta, que como en los siglos pasados, ¿no? Una persona que es casi un esclavo, ¿no? Parte del colonialismo. La idea es que no, o sea, se mantenga una cultura de, bueno, tú me ayudas, yo te ayudo, y fortalecer esto, ¿no? Claro, es muy importante crear espacios de encuentros para mujeres, ¿no? Y sobre todo para las mujeres migrantes que vienen tan lejos, dejan todo, se arriesgan todo, vienen aquí a lo desconocido, y es importante crear estos espacios y también, como dices tú, crear y dar otra imagen de la mujer migrante que no es la que sale en la prensa, que de costumbre, las rumanas prostitutas. Siempre, para dar también imagen que las rumanas no somos todas prostitutas y también podemos estudiar y también podemos hacer otra cosa que no salga solamente en los periódicos. Pues sí, precisamente ese es el objetivo también de la radio, de cambiar estos estereotipos, ¿no? De porque cada, según de dónde viene la persona, tiene los estereotipos ya impresos en la frente, entonces es muy difícil salir de ahí, y la única manera es a través de los medios de comunicación. No sé si podemos escuchar alguna otra sección. Hay una sección justamente que hace una mujer rumana. Que explica un poco sobre esto, y a ver, espero que les guste. Sí, ahora vamos también con otro audio, aquí cerrando la Zapatear por el Mundo, la entrevista con estas mujeres tan luchadoras y leonas, y vamos ahora con audio y luego esperamos el enlace de Ángel desde Plaza Cataluña para que nos comente un poco de la situación y de la cómo se siente la atmósfera allá en la manifestación. Vamos con el audio. Hola, soy la Ángela, rumana, estoy aquí desde hace 7 años. Quiero explicar sobre mi país y de la mujer rumana invisible y visible. Rumanía es un país situado al sureste de Europa, bajo del río Danubio. La población, 22,5 millones de personas. 90% etnia rumana, y pertenece 1,5% etnia gitana. Ahora voy a hablar de la mujer rumana visible, porque están en medios de la comunicación, en periódicos, la televisión. Son mujeres de etnia gitana, normalmente muy pobre, o mujeres trabajadoras de sexo. Pero hay muchas mujeres que son invisibles. Las mujeres rumanas invisibles son las mujeres trabajadoras en servicios domésticos y otros sectores, como si fueran profesoras, artistas, cantantes, pintoras, músicas. Entonces hay gente de Rumanía que viven aquí en España de muchos años, que está muy bien integrada, y hay gente menos integrada. No está muy, muy bien integrada, que hace falta que la gente que se lo conozca muy bien. En final, entonces yo me invito a conocer mejor nuestra gente y cultura, porque somos una población grande en España. Por ejemplo, en 2009 estamos 900.000 rumanos y aportamos muchos con nuestra presencia. Muchas gracias. Así es, los rumanos aportan mucho aquí, 900.000 de, ¿no?, mil rumanos aquí en España. A ver, ¿algún mail de contacto, algún contacto por si acaso te queremos ver más, o para la gente que nos está escuchando, por si acaso quiere participar en los talleres o no sé? Para... Vale, pues a ver, puede ser un mail que es de Ergueta, lo voy a deletrear, DERGUETA@redmixtura.org. Para cualquier cosa, y sí, ya saben. Pues, sí, ahí, o si no, a través de ustedes. Pues, a través de Nómadas en México. Ya tenemos que cerrar esta entrevista, que fue tan rica y tan emocionante también para mí, no escuchar ahí música de mi pueblo. Ahí despidiéndonos, Ernestina, Mucho gusto y encantada de estar aquí, encantados todos de estar aquí con nosotros. Igualmente, muchísimas gracias por darnos una oportunidad de estar en vivo en una radio y que nos escuchen muchas personas. Eso, y que continúes con los talleres y con la radio. Me encantaría seguir aprendiendo muchas cosas más. Aquí he aprendido bastante. Aquí tienes un espacio abierto, ya sabes, los micros abiertos para vosotros, María. Hola, bueno, estoy muy agradecida de todo de lo que he venido a escuchar y me gusta, y participaré a cualquier momento. Muchas gracias. Gracias a ti. Marina, aquí, gracias por venir por fin a la radio, ¿no? Y te esperamos más. Sí, sí, que se me hacía tarde por conocer. Hace mucho que compartimos actividades radiofónicas con César y también con Juana, el gusto por la radio y, bueno, gracias. Ahora en este taller que también estoy encantada de haber participado y, bueno, a ver qué más proyectos salen. Eso, Drina. Pues muchas gracias por la oportunidad, porque nos escuchen y poder hablar de nuestro proyecto. Y bueno, pues eso, esperamos poder seguir con él y bueno, y darles informando y a ver qué pasa en el futuro. Claro, sí, porque a lo mejor la gente se pregunta, bueno, ¿dónde pasa este programa, no? Este es un estreno mundial, digamos, esta entrevista, y se está buscando el espacio y las condiciones adecuadas para hacerlo ya periódicamente, ¿no? Y bueno, ya les avisaremos, todavía no hay fechas ni lugares, pero la intención es que se haga así. Pues muy bien, cualquier cosa nueva ya saben, ¿no? Banda Sintópico de Radio Contrabanda 91.4 de la FMC. Salvamos con otro audio. Muchas gracias y ya hasta pronto, ¿no? Que ya nos vamos a ver aquí. Esperamos vernos de nuevo en este estudio. Hasta luego. Gracias. Gracias. Adiós. Se puxa a orelha, velho. Vai ficar essa brincadeira sempre. Fazer meu bem, se você não quer dançar e fique do lado de lá. Tem alguém que quer me ver, o que é que eu vou fazer, meu bem? Se você não quer dançar e fique do lado de lá. Tem alguém que quer. Castellano, palavras. Catalão, paraulas. Rumano, cuvinte. Quechua, limai. Aymara, aru. Las palabras de hoy son reivindicación e igualdad. Las palabras de hoy son reivindicación e igualdad. Reivindicamos nuestra diferencia. Apoyamos la interculturalidad. Reivindicamos principalmente nuestros derechos a la igualdad. La nuestra reivindicación es por la nuestra diferencia. Donem suport la interculturalidad y principalmente reivindiquem a nostres dret a la igualtat. Castellano, reivindicació e igualtat. Català, reivindicació i igualtat. Rumano, reivindicat la fel. Quechua, munaiku kikin kaita. Aymara, muntan kipkat kipkar. Chegou, cirandeiro. Fazer meu bem, se você não quer dançar e fique do lado de lá. Tem alguém que quer me ver, o que é que eu vou fazer, meu bem? Se você não quer dançar e fique do lado de lá. Tem alguém que quer me ver. Levanta a poeira, num corpo lindo eu vou me abraçar. Levanta a poeira, num corpo lindo eu vou me abraçar. Levanta a poeira. Vamos directamente a Plaza Cataluña, donde Ángel se encuentra ahí. Ángel, ¿qué nos comentas? ¿Cómo está la manifestación? Hola, ¿qué tal? Pues aquí estamos en Plaza Cataluña, la cantidad de gente que se ha aglomerado aquí es impresionante, mucho más de lo esperado, está totalmente rodeada la plaza de gente. Ahorita estamos en la parte sureste de la plaza, aquí enfrente del edificio de Telefónica, y está a reventar aquí. Entonces, bueno, ahora aquí me acerqué con un indignado y vamos a preguntarle sus impresiones, sobre todo, ¿qué significa o qué puede significar esta manifestación? La gente que se está acercando aquí, ¿qué tanto puede romper con esta manipulación mediática que se ha venido dando los últimos días a partir de lo que sucedió en el Parlamento? ¿Qué puede significar hoy? ¿En qué se puede transformar esto? ¿Y cuáles son las impresiones de lo que está sucediendo en este momento? Estamos aquí con Arturo y nos va a decir unas palabras. Hola, buenas. ¿Qué tal? Bueno, pues nada, yo creo que ese es un momento bastante importante en el contexto de que se devuelve la pelota, ¿no? En esta especie de voleibol, se vuelve de nuevo al lado de la sociedad civil en una respuesta que de alguna manera tiene que buscar la unidad en el movimiento, ¿no? O los diferentes movimientos que estamos convergiendo en este día. Y yo creo que, bueno, más allá de caer en el juego de violentos, no violentos o todo esto, es volver a la agenda, ¿no? Una agenda que también, de alguna manera, está demandando, bueno, cosas en la línea de la interpelación con el gobierno, pero también muchas cosas en lo organizativo a nivel de sociedad civil, ¿no? Pues siguen llegando los barrios aquí a Plaza Cataluña, se sigue esperando a que sigan bajando, muchísima gente viene por Gran Vía, viene por la Rambla a Cataluña, viene bajando por Paseo de Gracia, hay muchísimos barrios que aún están pendientes, se va a esperar aquí y en un momento vamos a empezar la movilización. Hay varios letreros que se pueden ver de la gente que trae, dicen por ejemplo alguno, ya me lo voltearon. Vamos a ver, dice Sol, el Puebla, salva al Puebla. Zona Franca, por ejemplo, de allá que vienen desde acá. ¿Cómo ven allá, César, Juana? Pues muy bien, aquí esperamos otros enlaces estudios desde Plaza Cataluña y ya saben, el carrer es nuestra, no pagaremos la seva crisis. Esperemos otro enlace y vamos ahora con otra sección aquí en Nómada Sin Tópico. Hasta luego. Quando eu me aproximar da ladeira da saudade. Yo soy socia solidaria de Contrabanda FM, porque creo en la libertad de expresión y la practico. I és soci solidari de Contrabanda FM, perquè els moviments socials... La libertat d'expressió. Jo soc soci solidari de Contrabanda FM, perquè vull escoltar la ràdio sense anuncis comercials. Contrabanda FM es una radio libre, no comercial, asamblearia y autogestionada. Si quieres colaborar para que Contrabanda continúe emitiendo en las ondas libres de Barcelona, puedes hacerte socia solidaria para colaborar económicamente con el colectivo. Llámanos los miércoles por la tarde al 93 317-7366 o escríbenos un mensaje a contrabandaradio@contrabanda.org o infórmate en contrabanda.org. Juntas hacemos posible la autogestión de la comunicación. Cuando yo me aproxima muy, muy buenas tardes a todos, bienvenidos una vez más al Lente de Democracy Now. Un saludo muy especial a los manifestantes de hoy, hoy 19 de junio, que se manifiestan en contra del pacto del euro. Y bueno, en el día de hoy les voy a hablar sobre un tema del que hemos hablado mucho aquí en Nómada Sin Tópico, pero que es muy muy importante. Es la guerra contra las drogas o contra el narcotráfico que se está llevando a cabo en México. Una guerra que desde que comenzó no ha podido evitar la muerte de 35.000 personas en México. Uno de ellos, uno de estos muertos, fue Juan Sicilia, hijo del reconocido poeta mexicano Javier Sicilia. Después de la muerte de su hijo Juan, Javier Sicilia está comprometido con la lucha contra la violencia y encabezó una manifestación en mayo desde Cuernavaca, su ciudad natal, hasta la famosa Plaza del Zócalo en Ciudad de México, en la que participaron 200.000 personas. Estos 200.000 mexicanos se manifestaban en contra de la violencia del narcotráfico, pero también lo hacían en contra de las políticas del presidente Calderón y las políticas de Estados Unidos. ¿Pero qué tan responsable es Estados Unidos en las políticas contra el narcotráfico? Bueno, lo primero es que a través de la llamada Iniciativa Mérida, Estados Unidos proporciona armas y entrenamiento a las fuerzas militares mexicanas para la lucha contra el narcotráfico. Pero también, como nos contará en unos momentos Amy Goodman en su columna, está la llamada Operación Rápida y Furiosa. Una operación que recientemente salió a la luz, la cual permitía que la Agencia Estadounidense de Control de Armas vendiera armas a intermediarios que luego iban a parar a los cárteles de droga. Las cifras son impactantes. De acuerdo con un nuevo reporte realizado por 3 senadores estadounidenses, un 70% de las armas incautadas en México del 2009 al 2010 provienen de los Estados Unidos. Este reporte realizado considera que los carteles mexicanos están armando de armas militares de los Estados Unidos y hace un llamado a fortalecer las regulaciones en Estados Unidos para detener este flujo de armas a México. Bueno, aquí les dejo con la columna de Amy Goodman titulada Rápida y Furiosa. La guerra contra las drogas impulsada por Estados Unidos se cobra más vidas. A verdade tá na cara, não precisa confirmar. Tá no vento e na pancada do mar, quando bate um coração que cansou de fazer festa, que já sabe o que lhe resta. É tristeza e solidão. Vou correndo atrás da vida, vou levando na bagagem um gosto de coisa do passado, a mesma voz, o mesmo ditado que vem me acompanhando nos caminhos da de esperança. Quando eu me aproximo. The failed war on drugs, fast, furious and fueled by the US. I'm Amy Goodman, host. Rápida y furiosa. La guerra contra las drogas impulsada por Estados Unidos se cobra más vidas. Por Amy Goodman. The violent deaths of Brian. Las muertes violentas de Brian Terry y Juan Francisco Sicilia, con apenas meses de diferencia, en la cada vez más peligrosa frontera entre México y Estados Unidos, provocan el inicio de una revisión tardía de la llamada guerra contra las drogas y un cuestionamiento del modo en que el gobierno de Estados Unidos está en definitiva empeorando el problema. La noche del 14 de diciembre de 2010, el agente Brian Terry se encontraba en el desierto de Arizona, patrullando como parte de la unidad táctica del Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras de Estados Unidos, BORTAC, por su sigla en inglés, una fuerza policial altamente entrenada y armada, descrita como la fuerza paramilitar de élite de la patrulla fronteriza de Estados Unidos. Esa noche el grupo participó en un tiroteo en el que Terry murió. A pesar de que su muerte podría haberse convertido tan solo en otro acto violento asociado con el tráfico de drogas en la frontera, un detalle provocó que diera lugar a un fuerte enfrentamiento entre el gobierno de Obama y el Congreso de Estados Unidos. Las armas halladas en la escena del crimen, fusiles AK-47, fueron probablemente vendidas a delincuentes mexicanos en el marco de una operación encubierta de la Agencia Estadounidense de Control del Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, ATF, por su sigla en inglés. Conocido con el nombre de Operación Rápido y Furioso, el programa secreto tenía como finalidad rastrear armas vendidas en Estados Unidos a supuestos intermediarios, personas que compran armas a nombre de otros. La operación de la ATF permitió que las armerías vendieran gran cantidad de armas a intermediarios que la ATF sospechaba compraban para cárteles de drogas mexicanos. En lugar de arrestar al intermediario considerado por la ATF como un criminal relativamente menor, rastreaban las armas que ingresaban a México y permitiría a la ATF arrestar a los cabecillas de los cárteles criminales. Al menos ese era el plan. Según el informe del Centro para la Integridad Pública en el marco del programa Rápido y Furioso, se vendieron al menos 1.756 armas. Alrededor de 300 fueron vendidas antes de que comenzara la operación. De esas más de 2.000 armas, tan solo 800 fueron recuperadas. Dos de las armas recuperadas fueron halladas en la escena del asesinato de Terry en una región conocida como Peck Canyon, en la parte estadounidense de la frontera entre Nogales, México y Tucson, Arizona. Special Agent John Dodson. El agente especial John Dodson de la ATF fue uno de los tantos agentes de campo que le dijo a sus superiores que la operación encubierta era imprudente. Sus preocupaciones no fueron atendidas y la operación continuó. Luego del asesinato de Terry, Dodson denunció la operación en primer lugar al Departamento de Justicia, luego al senador republicano Charles Grassley. Grassley le pidió explicaciones al fiscal general Eric Holder y ahora el Comité de Supervisión y Reforma del Gobierno de la Cámara de Representantes, presidido por el presidente republicano Darrell Issa, está llevando a cabo una serie de audiencias sobre el caso. South of the border, Juan Cecilia and six other young men. Al sur de la frontera, Juan Cecilia y otros seis jóvenes fueron brutalmente asesinados en marzo de este año. Apenas otras 7 víctimas inocentes de la arrasadora violencia que está padeciendo México y que ya se ha cobrado las vidas de 35.000 personas desde diciembre de 2006, cuando el presidente mexicano Felipe Calderón comenzó su ofensiva contra los cárteles de droga. Javier Cecilia, el padre de Cecilia, es un conocido poeta intelectual mexicano. Poco después del asesinato de su hijo, Cecilia escribió su último poema dedicado a él. Ahora está comprometido con la lucha contra la violencia y el derramamiento de sangre en su país. Encabezó una manifestación en mayo desde Cuernavaca, su ciudad natal, hasta la famosa Plaza del Zócalo en Ciudad de México, en la que participaron 200.000 personas. El fin de semana pasado encabezó otra marcha hacia la frontera y luego hasta El Paso, Texas. Javier Cecilia is against the cartels, for sure. Cecilia está en contra de los cárteles, por supuesto, pero también culpa a Calderón y a Estados Unidos. Pide que se ponga fin a la iniciativa Mérida, a través de la cual Estados Unidos proporciona armas y entrenamiento a las fuerzas militares mexicanas para la lucha contra el narcotráfico. Cecilia también pide la legalización de las drogas, una petición en la que es acompañado, sorprendentemente, por el expresidente mexicano conservador Vicente Fox y cada vez más por el propio Calderón. El presidente Calderón viajará a Estados Unidos esta semana. Recientemente cuestionó a la industria armamentista estadounidense por lucrar con la venta de armas que terminan en México. También criticó el levantamiento de la prohibición de las armas de asalto en Estados Unidos, lo que provocó un gran aumento de la violencia con armas en México. Un nuevo informe publicado por 3 senadores demócratas de Estados Unidos establece que aproximadamente el 70% de las armas incautadas en México entre 2009 y 2010 provinieron de Estados Unidos. De las casi 30.000 armas incautadas en México durante ese periodo, más de 20.000 provinieron de Estados Unidos. If anything should be fast and furious in the... Si algo debería ser rápido y furioso en Estados Unidos, es el impulso de políticas sensatas y prudentes sobre el control de armas y drogas. Quizá cuando eso suceda, Javier Cecilia vuelva a escribir poesía. Bueno, espero que hayan aprendido algo nuevo en este reporte que hizo Amy Goodman sobre la guerra contra el narcotráfico y la violencia que está azotando a México. Y creo que es muy, muy importante saber las causas y todos los que están implicados en la famosa guerra contra el narcotráfico, especialmente de dónde vienen las armas que se han usado para todos estos asesinatos. Bueno, muchas gracias por escucharnos y eso es todo por hoy. Nos vemos en 15 días en el lente de Democracy Now. Adiós. Entrouxou todo o sunset, envergando toda a ilha, fez os gringos de boneco. é só um bocadinho de um cabra vitorioso. Quando bota a camiseta, o que tava encantado ainda vira fabuloso. O que tava encantado ainda vira fabuloso. Estás escuchando Nómada Sintópico en Radio Contrabanda 91.4 de la FM. Nos puedes llamar al 93-317-7366 y vamos directamente con Grecia, donde ahí también las cosas están muy efervescentes. Pero también tenemos una llamada antes de Grecia, una llamada que supuestamente está de Tenerife, ¿no? ¿Esperamos la llamada? ¿Entramos la llamada o no? Vamos a esperar un momento mientras vemos quién nos está llamando. Y vamos a ver, dame un segundo con la llamada. ¿Puedes dar un poco de información para que nos llamen? Sí, nos pueden llamar al 93-317-6366. Y ahí tenemos a Gabo directamente desde Tenerife, que nos va a comentar sobre la manifestación de este día de allá desde las Islas Canarias. Hola, buenas tardes a todo el mundo. ¿Me oyes? Sí, te escuchamos. Adelante, Gaby. Pues aquí estoy en la isla afortunada que le dicen. Afortunado infortunio de tener la mitad de la juventud en paro, un montón de problemas que tenemos. Pero bueno, por suerte tenemos la playa y el sol, somos felices en la miseria. Llegué ayer aquí a esta isla maravillosa y, bueno, estuve en la acampada. Vi esos jóvenes que están inquietos, organizando actividades. Tuve el gusto de compartir con unos compañeros, pues, un taller sobre acción directa no violenta, como que se está gestando, ¿no?, está organizando esta lucha en la no violencia. Y bueno, pues a diferencia de Barcelona y de las otras asambleas de aquí de Cataluña que he tenido el gusto de asistir, aquí asistimos pues a algunas diferencias, ¿no? También se están planteando, igual que nosotros, pues levantar la acampada por el desgaste que supone tanto tiempo estar acampados y tal. Sin embargo, la realidad de aquí es un poquito diferente, puesto que hay una cosa que a mí me ha chocado mucho, que no acabo de entender. Parece que se han creado como dos colectivos alrededor de este movimiento. Unos dicen que son democracia real ya y otros dicen que son los acampados. Y bueno, pues ahí, como decimos aquí, yo he estado bregando, luchando para que entiendan que somos un solo movimiento y que si nos dividimos estamos dando muchas facilidades a los malos gobierno, puesto que ellos se frotan las manos mientras nosotros nos dividimos. Bueno, sin embargo, pese a estas divisiones, porque no se ha sabido gestionar la metodología, las asambleas, no han tenido la paciencia, hoy todo el mundo va a estar unido en la situación. Se espera que venga mucha gente, aunque bueno, yo me he dado una vuelta por los alrededores y las playas están llenas. Espero que cuando sea la hora de la manifestación dejemos la playa y nos metamos en la manía a cazarelear y a liarla, ¿no? Así está la cosa un poco por aquí. Se está empezando a hacer trabajo en barrios también. Lo que pasa es que aquí tenemos otra realidad. Por ejemplo, en Cataluña se está recuperando el tejido social de las asociaciones de vecinos que están bastante apagaditas, pero quedaba algo. De las cenizas estamos rescatando ese tejido social y de un poquito que hay, pues vamos creciendo. Sin embargo, aquí en Canarias la realidad ha sido muy distinta. El tejido social, que antaño, pues en los 80 tuvo su gran momento, a lo largo del tiempo se ha creado una gran dependencia con los cabildos, con los municipios. Entonces ahora son como extensiones de los políticos que les dan subvenciones y dependen absolutamente de estas subvenciones. Y digamos que, esta es mi opinión, están vendidísimas. Entonces, es un tejido social muy, muy, muy, muy, pero que muy pobre. Entonces, el trabajo que hay aquí en barrios es de reconstruir, reinventar el tejido social, porque está muy, muy pobre, ¿no? Bueno, esos son los retos aquí en Canarias. También tenemos la realidad de Caciquil, de los caciques de toda la vida, de Coalición Canaria y de otros partidos, porque ellos se van turnando, pero son los mismos apellidos de toda la vida. Estos caciques se han encargado durante muchos años de sumirnos en la en la ignorancia, pues en pocos recursos culturales para la población. Entonces, pues también eso dificulta un poco la tarea de informar y formar. Es una gran tarea pedagógica la que hay, pero hay muchísima ilusión por parte de muchachos que están ahí, muchachos y no tan muchachos, porque se valora mucho que haya también gente mayor en la acampada, gente que estuvo en el 68, gente que estuvo en los 80. Y bueno, pues ahí andamos. Yo espero que hoy asista muchísima gente a la manifestación. Aquí en esta isla hay 1.400.000 personas, más o menos, 300.000 más. Unas, sí, 1.400.000, 1.700.000, no me acuerdo exactamente. Pero no recordamos desde el año, creo que fue el año 2004, que hubo una gran manifestación que se sumaron 400.000 personas. Que yo fue un caso de gran corrupción con el Plan General de Ordenación Urbanística, que pretendía atravesar por el medio del Teide, del monte, unas torres de alta tensión, pues por la avaricia de llevar la electricidad a la otra punta de la isla y seguir colonizando con hoteles y servicios turísticos. Esto se separó en su momento, con tanta afluencia de la queja de tanta población, pero sin embargo lo han ido haciendo a la zorrúa, como decimos aquí, a lo zorro, por debajo, sin ser visto. Y bueno, pues Gaby, ¿nos escuchas? Mira, coméntanos un poco, ¿estás allá en la manifestación? ¿A qué hora se convocó allá en las Islas Canarias? Aquí se ha convocado a las 6 de la tarde, sería como a las 7 de ahí, de Barcelona, Madrid, de la península. Uh-huh. Entonces es a las 6 de la tarde, y bueno, será un paseo por ahí hasta llegar a lo que es la, desde la Plaza Weiler hasta lo que es el Parlamento de Canarias. ¿Y en qué parte estás exactamente? Ahora estoy cerca de Santa Cruz. Uh-huh. He parado un momento a comer. Uh-huh. Un poquito de salir de la acampada y despejar un poco, ir a comer. Y bueno, quería comentaros también otra cosa. Fijaros cómo son los caciquillos de aquí, ¿no? Los caciques pues tienen los medios de comunicación. Entonces hicieron una noticia en el diario El Día, que es el diario de la oligarquía canaria, aquí de este lado, del Cabildo de Tenerife. Entonces este anuncio del diario decía que los indignados hacían una manifestación en la Plaza Weiler el sábado a las 6 de la tarde. Esto es erróneo, puesto que la manifestación es hoy domingo a las 6 de la tarde. Pero lo que pretenden con esto es que alguna gente que sí esté indignada hubiera ido ayer y no se hubiera encontrado a nadie y hubieran dicho: vaya mierda, no voy a volver más a las manifestaciones estas de los indignados, ¿no? Bueno, para que veas el nivel de manipulación que hay, ¿no? Y también he visto infiltración dentro de, alrededor de la acampada, personas que hacían comentarios y hacían comentarios despectivos y incentivaban la idea de que hubiera dos colectivos dentro de la acampada: los del Democracia Real Ahora, que les llaman el DRAI, y los de la acampada de los indignados, insistiendo en esta diferencia y dividiendo a los muchachos, insistiéndoles en la idea de ellos y nosotros. Bueno, he visto algunos comentarios, algunas bromitas, y bueno, pues así está la cosa. Muchas gracias. Muchas gracias, Gaby. Aquí tenemos a otro compañero desde Grecia, que vamos a hacer el enlace, Dimitris, desde la cabina, con Dimitris, porque no se puede, no se puede hacer así por teléfono, que tú lo hagas, entonces bueno, lo vamos a hacer aquí desde la cabina. Os lo presento y le hacéis la entrevista a vosotros, ¿eh? Muy bien, aquí, preséntanos a Dimitris. Bueno, pues aquí vamos a hacer una entrevista a compañero Dimitri. Él es activista de Grecia, está en Atenas. Él está en la acampada de la Plaza Sintagma y bueno, bueno, está muy involucrado en el movimiento y nos va a comentar un poquito cómo está la situación por allá. Ya sabemos que en Grecia ellos llevan 2 años de proceso, están muy quemados, pero están resistiendo, y espero que las cosas que nos comente nos valgan para darnos ideas, puesto que este movimiento que hemos empezado el 15 de marzo pues tiene todavía para tiempo. Tenemos todavía, como dijo Arcadio Oliveras, nos quedan 2 años y medio de crisis, puesto que las crisis suelen durar 6 años. Así que tenemos todavía proceso y debemos de aprender de las luchas de los compañeros como los compañeros de Grecia. Espero que les guste lo que nos va a comentar nuestro compañero Dimitri. Y bueno, ahí queda el reporte de Tenerife y un poquito de lo que pasa por aquí. Gracias, Gabriel. Espero que nos mantengamos unidos en este movimiento, que es todo lo mismo, 15M, Democracia Real Ya, acampadas, comisiones, todos unidos porque estamos muy cabreados y la unión hace la fuerza. Y como dijo aquel, el pueblo unido jamás será vencido. Eso mismo, muchas gracias. Vamos directamente gracias, ahora con Grecia y Atenas. Dimitris, ¿nos escuchas? Sí, hola. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, ahora coméntanos un poco, Gabo ya te hizo la descripción, Gaby, que se está allá en Canarias, en las Islas Canarias, te presentó un poco. Ahora tú coméntanos, ¿cuál fue la situación o cómo es la situación de Grecia o qué pasó en Grecia en las últimas semanas? Vale, pues perdona mi pobre español. En Atenas hay gente acampando en la Plaza Sindermo a partir del 25 de mayo. Cada día hay una asamblea popular donde miles de personas participan, se discuten las ideas, las ¿cómo? Se discuten las ideas, las acciones futuras, estrategias, y tratamos de construir la democracia real y directa que nos imaginamos. Todos participamos como individuos y queremos que Internet sea la plaza libre de las banderas y la propaganda de los partidos políticos y cualquier otra cosa que nos pueda dividir. El tema político principal de la Asamblea Popular y el campo es: no le debemos, no pagamos, no debemos nuestro país. Queremos democracia directa ahora mismo. Durante el Día de Acción Internacional, cientos de miles de personas se han reunido en las calles y todas esas manifestaciones son activas y pacíficas. Sin embargo, el pasado miércoles, el día en que el segundo memorando con el Foro Monetario Internacional y la Unión Europea fue sometido a votación en el Parlamento, la policía atacó a la gente con violencia y con enormes cantidades de gases químicos. Esta represión no fue dirigida a los pequeños grupos que atacaron a la policía, sino contra la masa de la gente que estaba en la plaza. Fue un claro intento de la policía para evacuar la plaza y enviar a todos de vuelta a su casa. Pero por primera vez en mi experiencia, las decenas de mil que fueron rociados con productos químicos tóxicos no volvieron a casa. Nos retiramos a ponerse a cubierto, pero regresó a la plaza unos minutos más tarde, cuando la mayoría de los gases se habían ido. Entonces, el pueblo logró hacer retroceder a la policía antidisturbios y recuperar la plaza. Después de eso, todos empezamos a limpiar la plaza y un par de horas más tarde estaba limpio de todas las sustancias químicas tóxicas. De esta manera nos la arreglamos para organizar un concierto de música grande y el más grande de la Asamblea Popular que he visto en mi vida. Así, a pesar de toda la violencia, el pasado miércoles fue una victoria para el movimiento. El gobierno estaba a punto de colapsar, pero logró sobrevivir temporalmente con una reorganización de los ministros. No mucho ha cambiado en nuestras vidas, pero esta pequeña victoria nos ha dado la fuerza para seguir luchando con el fin de reducir no solo este gobierno, pero cualquier otro que tratar de imponer las mismas políticas. No quedaremos en la plaza hasta que se vayan todos. ¿La acción de hoy? Por ejemplo, ¿nos puedes comentar un poco a qué hora empieza la manifestación de hoy? Creo que es ahora mismo, tengo que irme. pero sí, esperaba hablar a vosotros. Pues muy bien, Dimitris. Muy bien, muchas gracias. Y muchas gracias por el intento también de hablar español. Y aquí estamos también, nosotros también intentamos enlazar con nuestro corresponsal que se encuentra ahí en Plaza Cataluña, el centro de la ciudad de aquí de Barcelona, y que nos comente un poco también cómo está el ambiente por allá, por Plaza Cataluña. Muchas gracias, Dimitris. Y ya sabes, tienes aquí el espacio abierto por cualquier cosa que pase ahí en Atenas. Gracias. Gracias. Gracias. estamos aquí en Nómada Sin Tópico, ¿no? Y ahí tuvimos la conexión con Atenas, con Dimitris, que nos comentó un poco de la situación de ahí. Y también esperamos la enlace de Ángel, si nos está escuchando, para que nos comente un poco de cómo van las cosas por Plaza Cataluña. Si no, vamos a ir preparando el enlace con Zapateando. Ah, aquí está Ángel. Bueno, a ver lo que nos va a comentar. Ángel, te escuchamos, adelante, desde la cabina para Plaza Cataluña. Hola, buenas, aquí estamos. Buenas a todo el auditorio de Contrabanda. Pues ahora toda la gente está concentrada en la calle que está enfrente del Corte Inglés, de este lado de la plaza. La gente está toda enfilada desde todo el Paseo de Gracia. Simplemente no alcanzo a ver dónde empieza y dónde termina. La gente ya no logra entrar a la plaza, porque la que está entrando por Paseo de Gracia, y se está extendiendo todo hacia Urquinaona y por Vía Layetana, porque en teoría la manifestación va a llegar hasta la Ciutadella. Pero por el momento está parada, la gente está detenida, creo que todavía no empiezan a avanzar. Y el ambiente es impresionante, hay muchísima gente, hay música, hay mensajes de todo tipo. Y bueno, pues lo curioso hasta ahora es que no se ve demasiada prensa, o por lo menos no sé dónde estén, tampoco han pasado en helicópteros ni nada por el estilo, no hay policía. Esperemos que eso sea una buena señal de que no se pretende romper de ninguna manera esta movilización. Pero lo que es claro es que la gente ha salido hoy a decir a la opinión pública que lo que pasó el miércoles no significa ningún sentido, un debilitamiento de este movimiento. La gente ha salido a la calle, la gente está aquí para decir que nuestro mensaje sigue siendo claro, sigue siendo el mismo. Estamos en contra de todos los privilegios de la clase política, los privilegios de los banqueros, los privilegios de algunos sectores ricos de la sociedad. Y aquí está la gente, ¿no? La gente salió, la gente está aplaudiendo, la gente está discutiendo, la gente está cantando, la gente está haciendo ruido. Y esto es simplemente impresionante, como una misma voz el día de hoy. Todo el mundo vuelve a tomar la calle para seguir con el grito de ya basta. Pues vamos a seguir esperando entonces qué es lo que sigue de esta manifestación, porque parece ser que la idea es caminar hacia allá, hasta Ciutadella, pero seguimos ahora, digamos que estacionados en esa parte de Plaza Cataluña. Está totalmente lleno esta calle y, como pueden escuchar, hay tambores y hay muchísima alegría. La gente está muy contenta de ver tanta gente. Muchas gracias, Ángel, por el reporte de Plaza Cataluña, y esperemos tu conexión dentro de 20-25 minutos antes de acabar el programa, para ver si la gente se está movilizando hasta Ciutadella o para saber, ¿no?, lo que está pasando. Muchas gracias y esperamos otra conexión. Ahora vamos con Zapateando desde México. México, ahí donde Zapateando nos tienen información interesante. Javier Azalia, hola. ¿Qué tal? Sí, te estamos escuchando.

tiene como objetivo no solo identificar y destruir al enemigo actual y disuadir a los enemigos potenciales, sino también tiene como objetivo convencer al ciudadano común de que su seguridad es función inevitable y obligada de su incondicionalidad con el régimen. El problema no solamente es que apliquen el terror, sino que logre que una parte de la sociedad, o la mayoría de la sociedad, justifique el terror. Nosotros decimos, cuando la mayoría de la sociedad mexicana justifique el terror en contra de otra parte de la población, estaremos como en Colombia, ¿no? En este su 12 aniversario, los abrazamos con toda la fuerza de la lucha que juntos somos. Queremos así dar las gracias con mayúsculas. Gracias por acompañarnos y estar, por ser y resistir. Gracias por darnos la voz. Gracias por todos los abrazos que nos dan con su presencia, por encontrar e inventar una y otra vez los espacios para que nuestra lucha se potencie y llegue a nuevos oídos. Gracias, compañeros, por saber que todos somos hijos de la misma historia, que los desaparecidos nos faltan a todos todo el tiempo, que esto que somos siempre va a volver, por hacer a nuestro lado de la memoria un verbo. Gracias por lo que nos enseñan siempre, porque juntos estamos, mejor dicho, continuamos la construcción de ese otro mundo mejor que sin ninguna duda es posible. Los volvemos a abrazar con nuestras palabras y con mucho, mucho más. No olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos. Juicio y castigo a los responsables y sus cómplices, hijos de México. Y con la ausencia, ni con la pena, pueden con este corazón. Nuestra música siempre sueña ansias de liberación. Javier, adelante. Bien, pues escuchamos seguidos dos audios. El primero, que ya habíamos presentado, el de Héctor Cerezo Contreras del Comité Cerezo. El segundo, un saludo que mandó a esta mesa sobre militarización el colectivo Hijos, que son hijos de desaparecidos políticos aquí en México. Y pues bueno, especialmente es el interés del audio de Héctor Cerezo acerca de este terror de Estado y del intento del Estado mexicano de inducir en la población un rechazo hacia los luchadores sociales, una aceptación de la represión, de tratarlos como lo que llamarían el enemigo interno, y que incluso dicen los Cerezos, si llegamos a una situación así, estaríamos como lo que ha ocurrido en Colombia, y también como las doctrinas antiterroristas que se han manejado en Estados Unidos, en Chile, por ejemplo, contra los mapuches, y que bueno, tenemos también sabido que en el Estado español se han utilizado, ¿no? Entonces, para nosotros es muy, muy importante dar a conocer estas participaciones. De hecho, también otro audio que no ponemos esta ocasión, de la editorial SEACAT, y los audios completos de estas participaciones van a estar pronto en el blog de Zapateando. Pues sí, les estamos agradeciendo mucho este espacio que nos dan allá en Nómada, de llevar un poco la voz de las personas que están haciendo un análisis sobre la militarización en el país. Estos audios, como decía Javier, van a estar en la página de Zapateando, y bueno, finalmente los queremos dejar con una canción de Chico Buarque, que justamente habla de la dictadura militar en Brasil, se llama A pesar de usted. Y bueno, con esta canción Chico Buarque estaba anunciando que tarde o temprano iba a acabar esta dictadura y el terror que vivieron allá en Brasil. Agua nueva. Bueno, Javier y Azalia, muchísimas gracias. Estamos aquí recibiendo las llamadas desde la Plaza Cataluña, porque el día de hoy tenemos una gran manifestación. Miles de gentes están en las calles en el centro de Barcelona y estamos conectándonos con la gente. Muchísimas gracias, Javier. Les agradecemos y ahora nos vamos a una conexión directa hasta la Plaza Cataluña. Gracias. Gracias. pasar a pesar de usted. A pesar de usted, mañana de ser otro día. Tendrá entonces que ver al día renacer, derramando poesía. ¿Cómo se va a explicar ver al cielo clarear? aquí en Nómada Sin Tópico 933177366. Nos puedes llamar desde la Mani para que nos comentes qué tal. Y vamos directamente con Muna, ahí en el DF, en México también. Muna, ¿cómo estás? Hola, Ivana, muy bien, contenta de conectarme desde aquí, un poco con nostalgia de estar por allá ahora mismo en cabina y también en Plaza Cataluña, que tendría ganas, pero bueno, los saludo desde Coyoacán, México, Distrito Federal. ¿Cómo están todos por allá? Bien, aquí con la mani, esperando noticias desde la gente que está aquí y ya yéndonos para allá, acabando el programa, yéndonos para acá. ¿Qué nos tienes preparado para hoy? Muy bien. Pues mira, la columna de hoy de Cantos Contados, les traigo una canción que se llama Cardo o Ceniza, de la compositora peruana María Isabel Chabuca Larco, mejor conocida como Chabuca Granda. Esta canción se la dedica a Violeta Parra, otra gran compositora chilena, autora de canciones importantísimas, siendo, gracias a la vida, una de las más conocidas a nivel internacional. Cardo Ceniza está dedicada a Violeta y está seguramente inspirada en sus amores y desamores, pues dicen que tal vez una de las razones que llevaran a Violeta a quitarse la vida fue un amor no correspondido. Cardo Ceniza es una canción llena de erotismo, ya la van a escuchar, conjugado como solo Chabuca pudo hacerlo en esta poesía suya. Pero evoca también el pudor con que se les ha enseñado y se sigue enseñando a muchas mujeres a vivir ese erotismo, en cuerpo y hasta en pensamiento. Pudor que para la generación de Chabuca y Violeta, ambas nacidas en el primer cuarto del siglo XX, era bien conocido. Chabuca y Violeta, hay que decirlo, fueron mujeres que rompieron moldes para su época, entre muchas otras cosas, por la forma en que vivieron sus amores y porque además se los cantaron al mundo. Ambas compositoras dejaron un vasto e importantísimo legado musical y artístico. Cardo Ceniza es una pieza musical compuesta en landó, un género riquísimo dentro de la música afroperuana. Escucharemos entonces la versión de una gran intérprete peruana, Susana Vaca, quien hace tiempo está comprometida con la difusión de la música negra de su país. Entonces, pues hoy, este domingo 19 de junio, en Cantos Contados, de Chabuca Granda, esta canción dedicada a Violeta Parra, interpretada por Susana Vaca, Cardo o Ceniza. Thank you. mi piel junto a tu piel. ¿Cómo será mi piel junto a tu piel, cardo o ceniza? ¿Cómo será? Si he de fundir mi espacio frente al tuyo, ¿cómo será tu cuerpo al recorrerme y cómo mi corazón si estoy de muerte? Mi corazón si estoy de muerte. Quebrará mi voz cuando se apague de no poderte hablar en el oído, y quemará mi boca salivada de la sed que me queme si me besas. La sed que me queme si me besas. ¿Cómo será el gemido y cómo el grito al escapar? Cuando adormezca el sueño entre tu sueño, han de ser breves mis siestas, mis esteros despiertan con tus ríos, pero ¿cómo serán mis despertares? ¿Cómo serán mis despertares? Pero ¿cómo serán mis despertares? Cada vez que despierte avergonzada, cada vez que despierte avergonzada, tanto amor y avergonzada. Y ahora vamos a Plaza Cataluña. Ángel, adelante. Hola, ¿qué tal, auditorio de Contrabanda? ¿Qué tal a todos a la cabina? ¿Qué tal, Nómada Sin Tópico? Es que tendrían que estar aquí. Es impresionante la cantidad de gente. Ya se empieza a mover, pero desde hace media hora se ha movido 20 metros porque es tanta la cantidad de gente que la movilización se hace muy complicada. Estoy yo ahorita hasta arriba de Portal del Ángel, aquí en la esquina con Plaza Cataluña. La manifestación en teoría tendría que ir hacia Urquinaona y bajar por La Yetana, pero es que es tanta la gente que muchísima también está bajando por Portal del Ángel para tomar un atajo hacia Plaza del Palau, que tiene que terminar o ahí concentrarse la manifestación. Hay música, los twitters de Acampada Barcelona están hablando de 270 mil personas. Bueno, no sé qué tan cierto sea eso, vamos a ver después, mañana seguramente compensarán las cifras oficiales, pero los twitters están hablando de 260 mil personas. Todavía está llena Pastel de Gracia, todavía está llena la calle enfrente de Corte Inglés, está llena la calle que va hacia Urquinaona, está totalmente llena vía La Yetana, pues la gente está tomando otras vías para poder llegar allá abajo. Es impresionante el ambiente que se está viviendo aquí, es impresionante la gente cómo está de contenta, la gente cómo está también con el mismo tiempo con ese sentimiento de indignación que hace de este movimiento un movimiento, pues, por otro lado, muy, muy digno. Tengo también una compañera, Amanda, que se fue hasta delante de la manifestación a la cabeza y que en un momento me va a llamar para decirme cómo está por allá, si es que es posible hacer otra conexión, pues ya lo haremos. Si no, solo sepan que eso es impresionante la cantidad de gente que hay. Muchas gracias, Ángel. Aquí desde la cabina nos sumamos nosotros también con la gente de la Plaza Cataluña y vamos para México ahí con Muna y luego si hay tiempo para otra conexión, aquí esperamos tu enlace. Muna, adelante. Sí, Joana, nada más comentarles, bueno, que aquí en México también hay una concentración programada para ahora a las 12 del mediodía, una concentración afuera de la Embajada de España. Que se suma a la convocatoria para este 19 de junio en todo el estado, bueno, la convocatoria internacional que parte del estado español y que se va a dar en muchísimas ciudades del mundo. Y bueno, en México entonces quiero nada más contarles que también se va a hacer eco de esta indignación porque además como es un sistema que nos han impuesto en todo el mundo, pues la indignación también se suma para todos. Así que bueno, nada más contar eso, hoy a las 12, que ya estamos cerca de las 12 del mediodía aquí en México, a las 12 afuera de la Embajada de España, nos unimos también al 19, a esta convocatoria del 19 de junio. Así es, Muna, no solamente en México o aquí en el Estado español, sino también en Argentina, en Perú, en Chile, en Estados Unidos, en Madagascar, en Japón, en Turquía, Rumanía, Francia, ni hablar de los países de europeos, también América Central, ¿no? América, hay mucha manifestación, mucha gente que se movilizó por esta convocatoria, que está marchando y que está pidiendo, ¿no? Ya basta los recortes, ya basta a todo. Y ahí estamos nosotros también. Exactamente, incluso había convocatoria también, como dices, en lugares como en Centroamérica también, en Costa Rica, en lugares como Japón, aunque parece que al final no hubo mucha convocatoria, pero también estaban pendientes como del 19 de junio. Así que bueno, yo también estaré pendiente aquí acompañando a todos los compañeros allá en Barcelona y pendiente de lo que suceda aquí en México. Muchas gracias, Muna, por tu intervención y aquí estamos en Nómada Sin Tópico. Los 5 minutos que quedan, nos vamos ya despidiendo y esperamos todos los enlaces en los otros programas. Gracias, Muna. Bueno, pues eso también fue Cantos Contados desde aquí, desde México. Un beso grande para todos. Un beso. Mi piel junto a tu piel, ¿cómo será mi piel junto a tu piel, cardo o ceniza? ¿Cómo será? Si he de fundir mi espacio frente al tuyo, será tu cuerpo al recorrerme y como mi corazón si estoy de muerte, mi corazón si estoy de muerte. Pues ya, queridos, ya vamos cerrando el programa de Nómada Sin Tópico número 63 en el día de hoy, 19 de junio, día de manifestaciones, protestas y revueltas en todo el mundo. Agradecemos a la gente que vino aquí en el programa, a Drina, a Marina, a Ernestina y María, mujeres que participaron en un taller de radio para mujeres migrantes, para mujeres trabajadoras en la casa. También agradecemos a Ángel, que estuvo ahí de corresponsal en Plaza Cataluña contándonos el ambiente, la atmósfera, ¿no?, que se está realizando ahí en la Plaza Central de Barcelona. Agradecemos también a Zapateando en México, a Muna, a Dimitris, que se conectó desde Grecia y nos comentó la situación de por ahí, y también a Grabo desde Tenerife, que nos comentó de la manifestación que se lleva a cabo en las Canarias. Agradecemos también a Renata, la lente de Democracy Now, César en los controles, a Kiwana, y nada, nos escuchamos dentro de 2 semanas. Ser el gemido y como el grito al escapar mi vida entre la tuya. También mencionamos que hubo una concentración delante de los CIES y también se puede escuchar, se puede consultar en internet y escuchar en podcast de Contrabanda. Muchas gracias y nos vemos, nos escuchamos dentro de 2 semanas. Son las 7 de la tarde casi, aquí está la Asamblea de Majaras. Ernesto, Edu, estarán con ustedes en estas horas. Mis esteros despiertan con tus ríos, pero... ¿cómo será?